Mediodía y 5 minutos, Eve de Bonafini en línea. ¿Cómo le va, Eve? Buen día, ¿qué tal, Víctor Hugo? Qué días, ¿no? Qué días, ¿eh? De verdad. ¿Cuántas peleas, cuántas discusiones, cuánta gente que se juega por sus ideas, ¿no? ¿Cuántos pedidos, cuántos reclamos, cuántas exigencias? Y qué pocos aportes me parece que hay, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Usted se crispa con todo esto, Eve? Es decir, uno la imagina un poco enojada a veces, digamos, como carácter general, y pienso que no es así, que no debe andar con el enojo a cuestas todo el tiempo. No, soy una mujer normal, común, una madre, una mujer que le gusta cocinar, que cuido mi casa, y que bueno, que cuando me tengo que enojar me enojo, y dije cosas que no fue capaz de decir nadie, y las sigo diciendo. ¿De verdad cocina? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo trabajo mucho sobre la cocina que yo tengo que comer, que soy diabética, que sea rica, que tenga buen gusto y que no me canse, ¿no? Entonces lo promuevo para otra gente también, que sepa que se puede cocinar muchas cosas y sin cansarse. Me gusta mucho la cocina diaria, ¿no? Dígame algo de lo que se bueno, cocina. Bueno, hoy voy a hacer unas rabas a la plancha y cuscús en ensalada. Rabas a la plancha y eso a los diabéticos les va fenómeno. Y porque vos podés comer todo lo que sea pescado y mariscos a la plancha, o al horno, o hervidos, o en escabeche. Y el cuscús, cuando está bien refinado, y es un puñadito, tampoco te vas a comer 2 kilos. Y después la ensalada, toda la que quieras, tomate, pepino, lechuga y cebolla. Y se le ponen 2 cucharaditas de cuscús y queda muy rico, y es un alimento y vas cambiando. Ahora, ¿son platos ricos entonces? Son platos ricos, sí. Para un diabético que no usa insulina, ¿eh? Ojo, no para los que usan insulina. Ajá, ¿usted entonces no llega a...? No, yo no uso insulina, pero me tengo que cuidar muchísimo. ¿Le ha temido a que le ocurra? No le temo a las enfermedades. Las enfermedades son según uno las toma, ¿no? Yo soy asmática y diabética, son 2 enfermedades bastante complicadas. Y soy diabética desde hace 15 años, pero asmática desde que tenía 4. Y sin embargo, me manejo y lo voy timoneando, ¿no? Como se dice. Me voy cuidando todo lo que puedo. Ahora, ¿se cocina a sí misma como distracción de vez en cuando o lo tiene que hacer cotidianamente? ¿Usted no tiene empleada? No, para nada. Yo lo que hago, hoy porque es miércoles y me quedo en casa y como almuerzo con mi hija. Pero si no, yo me hago el sábado y domingo, cocino para toda la semana y me llevo la comida a Buenos Aires para todos los días, mediodía y noche. Ya me la llevo preparada y la voy consumiendo a medida que pasan los días, porque yo me quedo en Buenos Aires todos los días. ¿Y su hija cómo es? ¿Cómo se llama su hija? María Alejandra. ¿Cuántos años tendrá? Tiene 43. ¿Qué? 43. ¿Cómo actúa su hija? ¿La frena? No, mi hija es muy compañera. Fíjate que cuando la torturaron en el gobierno de Duhalde y Solá, que la vinieron a torturar a mi propia casa cuando yo hice una denuncia contra Duhalde sobre que regenteaba el juego, la droga y la prostitución, me anunciaron que me iban a pegar donde más me dolía, pero no me imaginé nunca que iba a ser sobre ella, y entraron a mi casa y la torturaron, te acordarás que salió en todos los medios, sí, y mucho. No me acordaba, pero ahora sí. Y bueno, y ella tuvo ataque de pánico, y entonces se fue a Cuba a curarse, y estuvo 4 meses, y muchos le decían que se quede, y ella también se podía haber quedado, y dijo, no, yo tengo que acompañar a mi mamá en lo que hace, y ella me ha acompañado muchísimo, y me ha ayudado todo el tiempo, ¿no? Es una compañera excepcional, me ayuda muchísimo, me hace mandados, me paga las boletas. Cuando estaba mi mamá, me ayudaba con mi mamá, que le iba a ver todos los días, que yo a veces no podía ir todos los días. Aunque mi mamá estuvo bien hasta el final de sus días, pero bueno, había que atenderla. Así que no, mi hija me ha ayudado. Y era muy compañera de sus hermanos, aunque era chiquita, pero era muy compañera de los chicos. ¿Nietos tiene, Eve? No tengo nietos. Mis hijos no tenían hijos. Ajá. Eve, vamos a ir directamente a la carta abierta. Me da mucho gusto encontrarla distendida y además el título, porque cuando nosotros invitamos, y sobre todo una mujer como usted, y con lo que impone de respeto, lo hacemos dejando abierto totalmente el juego a lo que quieran decir. Una reflexión que ese día tienen ganas de compartir con la gente. Veo que está referido a los maestros. Sí. Le voy a poner la musiquita, yo la presento y usted entra con su reflexión, ¿de acuerdo? Muy bien. La reflexión del mediodía a cargo de Eve de Bonafini tiene como título Un llamamiento a los maestros. ¿Eve? Sí, quiero hacer desde aquí, desde mi casa, escrito hace 2 días esto, un llamamiento a los maestros, a los directores, directoras de las escuelas primarias y secundarias, maestros y profesores, que en esta fecha, antes, durante y después del 24 de marzo, hacen actos, charlas, pasan películas y tratan de explicar ese desgraciado día. Les pido a todos, por los que los he escuchado estos días, que les enseñen la verdad a los alumnos primarios y secundarios, que las palabras asesino, crimen de lesa humanidad, torturas no tienen sinónimos, que la dictadura cívico-militar no fue el proceso de reorganización nacional, que fue proyectado con anticipación y pergeñado con grandes empresarios, políticos de derecha, con partes de la iglesia, donde participaban curas, monjas y obispos y la oligarquía terrateniente. Señoras directoras, señoras maestras, señores maestros, profesores, a todos les pido, el 24 de marzo es día no laborable, no tienen nada que conmemorar, no equivoquen los términos. Ese día 24 de marzo comenzó la cacería más despiadada de la historia, donde fueron destruidos y aniquilados nuestros proyectos familiares. 30.000 desaparecidos, 8.900 presos políticos, 15.000 fusilados en las calles, donde se secuestró, torturó y violó a niñas y niños, adolescentes, hombres y mujeres. Donde se violaron todas las garantías. Donde los jueces nos decían a las madres que buscábamos desesperadas a nuestros queridos hijos que se habían ido con otra mujer. Donde los curas y obispos decían, recen, señoras. Les pedimos que digan la verdad, señores maestros, maestras y profesores. Si no la dicen, la historia los juzgará como cómplices. Desde Roca para acá, siempre se les mintió a los niños, donde le explican que Roca fue el héroe de la campaña del desierto, donde se aniquiló millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios. Se sigue festejando el 12 de octubre como el día de la raza y del descubrimiento de América, como si América no hubiera existido antes. El 24 de marzo es un día para recordar el horror, el terror y el genocidio. Eve, muchísimas gracias. Quiero aprovecharla un instante más, si usted puede. Ha dicho Emilio Pérsico algo interesante, fuerte, esta mañana en nuestro programa. Dijo que si al gobierno no le fuese bien con las elecciones, hasta serían capaces de dejar el gobierno. ¿Tiene alguna idea sobre esto que dijo Pérsico? ¿Le parece que se puede llegar a tanto, que es conveniente jugarse la parada de esa forma? No, me parece una bravuconada inútil. Ajá. Ajá. Y de esta marcha de la tarde, ¿qué ideas tiene? Yo a la tarde estoy invitada por la señora presidenta, vamos un montón de madres, a la presentación de la nueva ley de radiodifusión, por lo que hemos trabajado tanto las madres. Así que vamos a estar ahí. Bien. Sobre los dichos, los reclamos de alguna gente famosa, como Susana, la hemos visto, digamos, reaccionar con dureza. Bueno, yo creo que es lo que ella merece, ¿no? Porque una mujer que apostó a la dictadura y que la sigue apostando, falta que diga viva Videla. Eve, muchas gracias. No, al contrario.